Iba a decir la hora, pero me saqué los lentes y no veo. ¿Qué hora es? 10 y 29 con 10 segundos. Muy bien, eso pasa cuando te pones y te sacas los lentes. Bueno. ¿Ves menos que antes cuando no los tenías puestos? No vamos a tocar el tema de mis lentes. Después lo vamos, en otro después momento. Después lo charlamos. Sí, otro momento. Bueno, 10:29 estamos en el estudio con Pablito Iván González. Me gusta cuando es Pablo Iván González. Te invitamos para que charlemos un rato. Dale, ¿cómo andas? Bárbaro. Buen día a la audiencia, buen día a la negra, al compañero, a la operadora. Bueno, Pablo, hay un montón de preguntas que tenemos por hacerte. Bueno. Hay un montón de cosas que queremos saber. No sé, ¿querés contarnos vos primero algo del SIC, de los dispensarios, y después te atacamos con preguntas? En realidad, yo un poco acepté la... Yo creo que todos están informados de lo que está sucediendo a nivel nacional y a nivel provincial con respecto a la crisis que hay a nivel sanitario, ¿no? Y era como para recordar un poquito lo que está pasando. El gobierno nacional actualmente, además de todos los recortes que vino haciendo con respecto a los afiliados de PAMI, ya sea medicamentos, prestaciones y demás, que antiguamente eran totalmente gratuitos y hoy en día no, lo último fue esto que está sucediendo y estamos traspasando un paro de 72 horas de los trabajadores y las trabajadoras de PAMI, no solamente de las oficinas, sino también de los médicos y médicas, a raíz de que, bueno, se va a pagar una prestación de 2.100 pesos por cada paciente. ¿Cómo funciona? Muchas veces no sabemos cómo funciona el sistema. Hay diferentes maneras de trabajar el sistema sanitario. Y uno es por cápita, o sea, a cada médico se le paga una plata por cada consulta mensual que tiene el paciente. O sea, una, no se le paga más. Entonces son, antes se pagaba un poco más, si el paciente tenía otra consulta, ahora estableció esta pauta de 2.100 pesos, lo que representa en un médico que generalmente suele tener 700 cápitas, o sea que son 700 pacientes. Eso no quiere decir que va a ver a los 700 pacientes todo el mes, sino que, bueno, si el paciente tiene alguna afección, se acerca al médico y, bueno, el médico lo atiende o le hace la receta o lo que necesite. Entonces un médico pasaría a cobrar 1.400 pesos por mes por 700 pacientes. Eso wow. Hace de que bueno, que hoy en día estemos en ese paro que tiene el PAMI. Además de, bueno, de todas las deficiencias que tiene el PAMI actualmente, ¿no? Ya que los traslados son muy complicados, las internaciones domiciliarias, por esto de lo que se paga, un costo, muchas veces se está pagando 700, 800 pesos la hora de enfermero. Entonces vos tenés a tu abuelo, a mí me pasó, mi abuelo se fracturó la cadera y pidieron una internación domiciliaria, eso representa de que se le va a pagar al enfermero 800 pesos la hora para la atención de una persona postrada, que muchas veces hay que hacer higienización, hay que hacer algún tipo de rehabilitación. Y eso es lo que está pagando. Entonces hay muchos enfermeros y enfermeras que directamente no lo hacen. En Cruz del Eje, por ejemplo, conseguís, pero en San Marcos no conseguís porque no hay muchos enfermeros en San Marcos, y si tiene que venir de otra localidad se le gasta la plata en pasaje. Claro, aparte convengamos que con 700 no te compras ni un litro de leche. No haces nada. No es absolutamente nada. Entonces esos valores irrisorios que está hoy en día pagando el PAMI hace casi imposible el acceso a cualquier tipo de salud. Eso por un lado. Por otro lado, el gobierno nacional desde hace 5 o 6 meses no viene depositando lo que son las prestaciones SUMAR. ¿Qué es una prestación SUMAR? Es todas las personas que no tienen obra social, ¿no? Esto es un convenio internacional que se realizó en su momento con la OMS, que hoy en día sabemos que tampoco pertenecemos a la OMS porque el gobierno también nos retiró de ese lugar. Esto no quiere decir que porque hayamos salido de la OMS no se pague SUMAR, sino que no es una decisión política del gobierno nacional. Entonces, volviendo a cómo funciona, en un momento se estudió que tanto África, algunas partes de Asia y América Latina son las poblaciones que menos cobertura social tienen. O sea, la mayoría de las personas o habitantes que viven en estos territorios no tienen ningún tipo de obra social o cobertura médica. Entonces, ante un sistema mixto, el sistema mixto quiere decir que hay sistema que es público y privado, y ante el déficit de eso, hay este programa que es el programa SUMAR, que lo que hace es para refinancia los sistemas sanitarios con un aporte. Entonces, cada atención que vos haces y no tenés obra social, se le paga según facturación, o sea, hay que hacer un trámite y todo lo demás, se le paga, se le devuelve al municipio comuna o a la clínica donde te atendiste o al hospital a donde sea que te atendiste, ¿no? Para que se den una idea, San Marcos tiene el 65% de su población sin ningún tipo de cobertura médica. Nosotros logramos llegar a una facturación de casi 3 millones de pesos. O sea, facturábamos 6 millones, pero nos hacen débitos porque... eso también tiene una forma. O sea, no es que yo voy, me atiendo y automáticamente se paga, sino que cada persona tiene una X cantidad de atenciones médicas. No es que uno puede ir todo el día al médico, sino que dice, bueno, está estudiado según los parámetros. Dice, bueno, una persona que tiene esta afección tiene que tener 2 visitas al mes al médico, ¿no? Ponete usted en emergencia y algún chequeo, lo que sea. Y obviamente que si tiene alguna enfermedad crónica, bueno, tenés un poquito, un margen de un poquito más. Entonces eso es lo que paga sumar. No paga toda vez que vas. O sea, suponete vos vas todos los martes al médico. Solo paga 2. De los meses que son 4. Claro. Si el mes tiene 4 o 5 martes, solo va a pagar 2. ¿No? Y obviamente que sí. Se toma tu peso y tu talla. Si te toman la presión. Si te toman la temperatura. Que eso fue lo que se implementó en el SIC. Que es ese consultorio 1, consultorio de triage. Que es lo previo a la atención al médico, para que nosotros después la administrativa pueda cargar esos datos y podamos recibir algo de eso, de esa prestación. Entonces hoy en día eso que nosotros nos ingresaba, que es entre 2 millones y medio y 3 millones de pesos por mes, nos está ingresando desde hace 6 meses. Obviamente que eso representa un déficit para nosotros, porque para que se den una idea, y lo reitero y lo voy a reiterar siempre y muchas veces a veces hasta con algún compañero hemos tenido algún tipo de altercado por esto de que San Marcos tiene el primer nivel de atención de salud. O sea, sí está catalogado. Los sistemas se arman de alguna manera y tienen un estudio y hay gente que se dedicó a eso. ¿Para qué? Para que sea lo más eficiente posible. Entonces San Marcos es primer nivel de atención. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que promover y prevenir la salud, ¿no? Se tomó una decisión política en su momento, y una decisión del pueblo y una necesidad, porque obviamente el pueblo fue creciendo. Esto en su momento se pensaba para un pueblo de 2.000 habitantes. Hoy en día creo que debemos andar en los 8.000, al margen que el censo haya dado 4.600, 4.800 personas. Eso quiere decir que bueno, que obviamente que se transformó. Pero sí que tenemos una guardia de 24 horas y eso a nosotros nos cuesta 11 millones de pesos. Por mes. Wow. Y tenemos un presupuesto que se llama FOFINDE, que es, además de sumar, entra una plata, que eso sí entra fijo todos los meses, que es la manera en la cual se financian los sistemas de salud. Entonces, según el nivel de salud, el nivel en el cual tengas vos, nosotros somos primer nivel de atención, según lo que se estudia de eso y la cantidad de habitantes, que no es la real, sino la por censo, se te asigna cierta cantidad de dinero para que vos administres esa salud con esa visión, promoción y prevención. Y es aproximadamente de 17 millones, 18 millones. Este mes bajó 2 millones, según me dijo contaduría. O sea que si nosotros, de nuestro presupuesto, casi el 70% o el 65% lo gastamos en la guardia, ¿no? Que la guardia, como siempre digo, es para urgencia y emergencia. ¿Qué es una urgencia y qué es una emergencia? Una urgencia y una emergencia es cuando la persona corre riesgo de vida. Generalmente, ¿no? Un paro cardíaco, un accidente, un politraumatizado, que vendría a ser un accidente vehicular, una mordedura por picadura de algún ofidio, un niño picado por un alacrán, porque un alacrán picado a un adulto ya no entra dentro de urgencia porque tiene que ver el peso, ¿no? Generalmente no hay complicaciones en adultos por una picadura de alacrán. Ese tipo de acciones son una urgencia y una emergencia. ¿Qué no es una urgencia y una emergencia? Una fiebre menor a 37 grados, ¿qué no es una urgencia y una emergencia? Una tos, un resfrío, una picadura de cualquier otro animal, de otro bichito, a no ser de que seas alérgico, ¿no? Por ejemplo, una picadura de abejas, sos alérgico, sí, en urgencia. Que hayas tomado sol y te hayas soleado, un dolor de panza mientras no sea un abdomen agudo, que bueno, según ciertos... según el triage, según la visión, nos vamos a dar cuenta si realmente es una urgencia o una emergencia. O sea, lo que es un apendicitis o ese tipo de cosas que en el examen se da cuenta. Igualmente, al margen de eso, nosotros vivimos en una burbuja realmente. O sea, yo trabajo hace 12, 13 años en el hospital de Cruz del Eje y conozco muchos lugares donde se atiende la salud y a mucha gente que labura en salud. Es muy difícil que golpees la puerta y te abran y te atiendan al a los 2-3 minutos. Y eso sucede acá en San Marcos. Y es muy difícil también que si no te atienden a los 2 o 3 minutos, vos puedas llamar a alguien que te atienda a los 2 o 3 minutos. Sí. Es algo es real. Un poco así. Pues yo creo que todos en algún momento o te hemos llamado a vos o hemos llamado a alguien a decir, che, mirá, no me puedo comunicar, me pasa tal y tal cosa urgente pues y sí. Alguien tenés a quien llamar. Sí. Una pregunta, Pablo, con respecto a lo de los ingresos. Si vos tenés obra social, sí. Usted, el municipio, o sea, nosotros, el municipio cobra por sí. esa obra social. Sí, nosotros implementamos un sistema de gestión que desde que estoy yo está funcionando, va un poquito, capaz que 2 años, más o menos, que se encarga de eso. O sea, de la población de San Marcos y del estudio que nosotros tenemos, el 65% de la población no tiene ningún tipo de cobertura social. Después, entre el 12 y el 15% tiene APROS y el otro 12 o 15%, perdón, hay un 11, es como un 11 y un 12 más o menos que entre APROS para APROS y un 11 y un 12 para PAMI y el resto, el 10% tiene obra social. ¿A qué llamamos obra social? Bueno, hay gente que tiene obra social, hay gente acá que tiene su medical, hay gente que tiene de luz y fuerza, hay gente que tiene, bueno, los monotributistas también tienen obra social. Entonces es importantísimo brindar los datos de la persona a la hora del ingreso en la atención. O sea, muchas veces hasta gente se ha enojado porque nosotros pedimos el DNI. Pedir el DNI no solamente es para cobrar la obra social, sino pedir el DNI es para tener un registro de la atención. Porque ante algo que suceda, el responsable son las personas que están atendiendo. Y quizás el día de mañana vos necesitas algún papel o algo con respecto a eso. Y si vos no estás registrado, nosotros no podemos darte lo que vos necesitas y que vas a requerirlo. O no podemos hacer referencia de tu historia clínica, no está dentro de tu historia clínica. Y tampoco podemos mandar la historia clínica, por ejemplo, a un hospital que sos derivado. Porque no existe registro de tu atención. Entonces, sin registro no hay manera. Un poco pasa por ahí. Se estaba acostumbrado a la informalidad, o sea que directamente se pasaba, bueno, vengo a ver a la doctora Cáceres. Entonces, bueno, paso claro. Directamente, ¿no? La idea es ordenar y que todo sea por turno. A mí algo que me sorprende muchísimo, ayer le hicieron una nota al director del APROS, que es la obra social más grande de Córdoba, con sus deficiencias y demás, ¿no? Y muchas deficiencias, pero bueno, al margen de eso, hablaba un poco del tiempo de los turnos. Los turnos, generalmente son a un mes. O sea, están dando turnos a un mes. A un mes, a veces hasta 90 días. Te debo decir, o más. Mismo si sacás turno, a no ser que sea un privado, donde vos vas y pagás, como, bueno, el Centro Médico del Sur, pero ni siquiera en Cabrera, por ejemplo, para ciertas prestaciones, como... Para especialidades, Cabrera te da 25 o 30 días. Bueno, okay. Y muchas veces hasta para el médico clínico también tenés una demora de una semana, una cosa así. Nosotros estamos dando turno al otro día. Al otro día o a los 2 días. Obviamente que a veces hay profesionales que atienden, por ejemplo, volvió el doctor Federico Gutiérrez, atiende los lunes y los martes y los jueves, ahora los martes está asignado a los CUS, así que los martes no está atendiendo, pero está atendiendo los jueves. Y tiene 10 turnos, 12 turnos atiende el doctor. Y obvio que no va a atender a todas las personas. Y otra cosa que también es muy, yo lo veo, ¿no? Muy particular en San Marcos. Vos vas a cualquier lugar y tu turno dura menos de 10 minutos, es como todo, lo hacemos rápido. Acá nosotros tenemos hasta esa flexibilidad de quedarnos, de poder hablar, de que te contenga el médico que te tocó, de que conoces al enfermero. Y yo siento que por ahí es como, no nos damos cuenta de todo eso que estamos teniendo en esta burbuja en la que pues estamos. Sí, yo creo que hoy en día hay muchas cosas que están muy bien, hay muchas cosas que hay que trabajar, pero hay muchas cosas que están muy bien. Esto de que tengamos muchos profesionales, hoy en día tenemos, justo hoy mandé un mail, tenemos 6 profesionales que fueron formados o están en formación para medicina familiar, ¿no? Y eso a mí me da una capacidad de atención importantísima. Nosotros hasta el año pasado estábamos atendiendo 1.400 consultas aproximadamente mensuales, ¿no? Y entre 500 y 700 consultas en la guardia. De las cuales las 500 y 700 consultas en la guardia, solo el 10% son urgencias de emergencia. O sea, y quizás menos, quizás te puedo decir que un 5, un 7 por ahí anda. O sea, son 25 casos al mes que puede llegar a haber. Entonces estamos dando 2.200 atenciones al mes. O sea, hay días que por el SIC pasan 150, 200 personas, todas las mañanas, la mañana, sí. La tarde. ¿No? En diferentes tipos de atenciones. Y es muchísimo para nosotros. Aparte también tenés que sumar que tenés dos dispensarios más. Sí, para la cantidad de población que tenemos. O sea, estamos atendiendo casi el 30% de la población, ¿no? Sí, nos podemos pensar. Sí, que cuando se armó el SIC se pensaba para una población que hoy en día el total de gente atendida. No creo. Yo creo que no, porque en su momento había aulas, ¿viste? No eran, había espacios comunes que hoy en día no están y que fueron modificados como farmacia, la administración se agrandó. Después son consultorios de todo lo que es el área social. Está el vacunatorio que antes tampoco estaba. El vacunatorio que antes tampoco no estaba. O sea, por eso es importantísimo en la salud pensar a futuro. O sea, generalmente eso es la idea, es como ir pensando a futuro. Esto de la digitalización de los espacios, de los sistemas de control y de gestión, de la utilización de cada uno de los espacios. Es decir, bueno, yo tengo, si tengo un espacio de triaje, un espacio de enfermería que se le da específicamente, y eso descomprime la atención, porque muchas veces vos venís o por un inyectable o por una curación. Entonces, en vez de utilizar la guardia, utilizamos el consultorio de enfermería y libera un poco eso, ¿no? Y también otra cosa que es importante, que el acto médico es importantísimo. O sea, muchas veces viene gente y dice, yo vengo a buscar ibuprofeno. Y necesitamos la receta. Necesitamos la receta porque era la única manera que nosotros tenemos para volver a tener ese medicamento. O sea, lamentablemente remediar también eso se cayó. Te iba a preguntar. O sea, remediar también se cayó. Pero si no, cuando teníamos remediar, nos entraron las últimas dos cajas. Cuando teníamos remediar, también una tarea administrativa, que es recibir la receta, archivarla, guardarla y enviar todo eso para que vuelva lo mismo que nosotros utilizamos. Entonces hay que controlar un stock, hay que hacer toda una tarea administrativa que muchas veces está invisibilizada. Muchas de las cosas que hacen las personas que trabajan en salud son invisibilizadas porque no las conocen, porque se desconoce totalmente. Se desconoce que cada cosa que pasa ahí adentro hay que registrarla de alguna manera. Controlar stocks de un montón de medicamentos, controlar stock de los insumos que se necesitan, como son gasas, vendas, preparar gasas y vendas, porque eso no viene en un... No viene una bolsa, puede venir una bolsa, pero generalmente se preparan, se esterilizan. Esterilizar cada uno de los elementos, como por ejemplo odontología, hay que esterilizar cada vez que el odontólogo utiliza, hay que esterilizarlo. Y eso es un proceso que hace el enfermero o la enfermera. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas yo creo que hoy en día nosotros pudimos mostrarle a la gente que existe, que está, que tenemos nuestra deficiencia, sí, pero que estamos trabajando y pensando en mejorar. Y nada, así que ante este contexto de crisis la verdad que es muy difícil sostener algunas cuestiones en lo prestacional, ¿no? Entonces nosotros vinimos con una idea y en algún momento tuvimos psiquiatra, seguimos teniendo el cardiólogo, ecografía, antes teníamos cada 15 días, tenemos una vez por mes. Y bueno, hay cosas que se van restringiendo porque no hay manera, porque somos el único espacio sanitario, o sea, no hay oferta privada. Solamente de oferta pública. Entonces, bueno, un poco eso también a nosotros nos limita bastante. Tengamos una idea de lo siguiente. Para que sea un ejemplo. Justo ayer leí una nota también del director de salud de Cruz del Eje que salió a hablar sobre el tema de los CUS. Tuvo que salir a hablar de los CUS porque estaba inundado de pedidos de CUS, ¿no? De Certificado Único de Salud. Nosotros podemos brindar hoy en día, o sea, todo el mes pasado, todo el mes de marzo, después de lo que fue la temporada, que nosotros tenemos una temporada donde viene mucha gente, no fue la mejor esta temporada, pero bueno, eso nos hace que incremente la atención y que también los profesionales y los trabajadores se tomen su licencia y también se ve restringida algunas prestaciones o atenciones. Durante todo el mes de marzo tuvimos a todas nuestras doctoras abocadas a hacer CUS. Vos pedías el turno y lo hacías, obviamente que no, si llegaba, no llegaba, porque un profesional atiende 12, 15 pacientes, si atiende 4 días a la semana son 60 turnos, tengo de esa manera dos profesionales, son 120 turnos, hay 1000 chicos. Sí, no te da. Hay 1000, o sea, hay 1000. De que si tienen que hacer CUS, hay 1000. Ese es el número que yo tengo, ¿no? Algunos van a Cruz del Eje, algunos ven acá. Bueno, entonces, si hago número, en un mes yo no le puedo hacer el CUS a todos, no me dan. Entonces reforzamos en abril, hicimos operativo para cada una de las escuelas, donde le dimos un plus. El año pasado iban todos al Zoom y bueno, y era como un montón de pibes, horas haciendo cola, ¿no? Y todo eso que nosotros nos replanteamos. Dije, bueno, este año lo queremos hacer más ordenado, y lo hicimos más ordenado, y estamos asignando por Digamos, por semana distintos días por semana cada escuela. Para cada escuela, y no solamente eso, sino para cursos. Por ejemplo, ayer estuvo en el rincón, se hizo el operativo en el rincón, y en el dispensario, no a la escuela, sino que en el dispensario, utilizando la comodidad del dispensario para hacer la atención médica como corresponde, ¿no? Para tercer y cuarto grado. Entonces, solamente para tercer y cuarto grado, ayer, desde las 16 horas hasta las 19 horas, se realizó el CUS con dos médicos y dos enfermeras a disposición. Un montón. Es un montón. Mañana tenemos la Escuela Roque Sepeña, acá de la primaria, para también tercer y cuarto grado, desde las 14 horas hasta las 17:30 horas. ¿No? Mañana va a estar la doctora Valvidares, y bueno, tener un poquito de paciencia. Y así estamos, ¿no? Como que todas las semanas le designamos un día, los lunes para la escuela secundaria, los martes estamos haciendo el rincón, que terminaremos el martes que viene, y los jueves para la escuela primaria. Después nos queda el jardín y sala cuna, que eso ya más o menos está ordenado. Los sauces ya lo hicimos, y queda un remanente que también lo haremos. Y también colaboramos, por ejemplo, con los chicos de rugby, que también le hacemos la ficha médica. Y todos esos actos médicos son atenciones, ¿no? Que quizá uno va, pide un turno y no lo tiene, porque bueno, estamos haciendo también ese tipo de cuestiones. Y nada, la verdad que me siento muy contento de poder hacer eso. Por más que mi cara no lo refleje, pero acá no te ve nadie, quédate tranquilo, justo es radio. Me siento contento que eso suceda, y también me siento contento de que nuestra gestión en estos dos años y pico, si nos ha faltado 10 días médico o médica en la guardia, creo que bueno, han sido 10 o 12 días que nos ha faltado, después casi todos los días hay médico y médica de guardia, y eso también hay que entenderlo, que muchas veces es personal único que está. Hemos puesto un cartel, ahora estamos viendo de poner un cartel más grande, pero hemos puesto unos cartelitos para que el enfermero cuando se vaya ponga que está en una urgencia o en un domicilio, porque muchas veces van y no hay nadie, pero en realidad está atendiendo a alguien, no, claro. sino que hay que ir a atender. Hablando de esto de atender, ¿no? Chocó la ambulancia. Sí. O sea, hay una ambulancia menos. Hay una ambulancia menos. Esa ambulancia, bueno, ya está de nuevo en servicio, no está en servicio. No, estamos haciendo los trámites de seguro. Sufrió un choque el jueves feriado, el jueves de Semana Santa, haciendo el traslado de un paciente al Domingo Funes. Es un paciente que bueno, ¿cómo funciona el sistema de traslado? Eso te iba a entienda? Preguntar, porque hay como, viste, está la duda de que si Cruz del Este, ahora nosotros hacemos traslados porque antes no se podía, que no sé qué, que tenía que ser el hospital. O sea, ¿el municipio está autorizado a hacer traslados, por ejemplo, a Córdoba, al Domingo Funes, a donde sea? Para eso tenemos las unidades de traslado. O sea, no tenemos la unidad de traslado para que sea una guardia. O sea, las unidades de traslado se les dan a la unidad de traslado, las ambulancias se les dan a los municipios y comunas para que trasladen a sus pacientes que no están internados, porque el hospital solo puede trasladar a pacientes internados. O sea, un paciente que está internado en el hospital y necesita una derivación por X motivo, ¿no? Ejemplo. ¿No? Nace un chico o un niño o una niña con algún problema. Bueno, no hay UTI neonatológica en el hospital, entonces se necesita un traslado. Por eso se entregó una ambulancia con una UTI neonatológica dentro de la ambulancia, y eso hacemos traslado, se hacen traslados al Hospital Neonatal de Córdoba, al Hospital Pediátrico, etcétera, etcétera, etcétera. Un politraumatizado, ¿no? Que necesita un neurocirujano, o sea, alguien que se fracturó la columna, por dar un ejemplo, lo mismo. Se agarra, se interna en el hospital y se traslada. Alguien que necesita cualquier tipo de cuestión que supere al hospital es trasladado desde el hospital. Ahora, paciente ambulatorio, paciente con obra social. Paciente ambulatorio quiere decir una persona que, por ejemplo, se fracturó la cadera y la operaron. Y no tiene medio de traslado para llevarlo. Entonces, le solicita al municipio que lo traslade. El municipio hace ese traslado con las unidades de traslado. Alguien que necesita que lo lleven a un hospital, porque bueno, su obra social en este momento no le está respondiendo, que hay muchas personas que suceden así, bueno, el municipio o hace la gestión con la obra social, que muchas veces la he hecho, y si no hay respuesta, bueno, nosotros hacemos el traslado, porque es para lo que está. Entonces, pasando el limpio, no es que fue un, o sea, no fue un hecho aislado, que es la primera vez que no, es algo que en la gestión anterior también se hacía en traslado sanitario. En esta gestión se profundizó eso, ya que no solamente hacemos traslado a personas que tienen que ir a un hospital, sino a personas que tienen que ir a sacar un turno, a personas que tienen que hacer una atención médica en Córdoba y que no tienen el especialista acá, y que bueno, hoy en día representaría 100.000 pesos por cabeza ir, o sea, Sí, porque también hay que decir esto, que es una realidad que yo no sé si todo el mundo lo sabe. Por ahí, por ejemplo, puedo hablar desde lo personal. A mí me tocó hacer un estudio que a mí lo que acá no hay. Entonces, desde el SIC se gestionó y también fue eso. Se pone la tráfica a disposición, te llevan, te traen. Sí, pero yo no sé por qué salió la duda de si la ambulancia estaba o no estaba autorizada. O sea, la ambulancia claramente está autorizada, se pueden hacer los traslados, no es que es algo aislado. Es algo que se puede hacer porque también... Yo me imagino que en este contexto el hospital de Cruz del Eje tampoco da abasto y tampoco debe tener los medios. No, y el hospital delega en los municipios y comunas ese tipo de traslados. O sea, eso está estipulado de esa manera. Todos los municipios y comunas tienen unidad de traslado, tienen ambulancia para realizar traslado sanitario que el hospital no va a realizar. Porque, como te digo, hay un requisito y el requisito es que el paciente esté internado y esté en cierta condición para hacer el traslado. Si el paciente no está internado, el hospital no traslada a nadie. Perfecto. Las ambulancias están para eso. No pueden tener una ambulancia para ir llevando un montón de gente. Para que se den una idea, nosotros en octubre del año pasado trasladamos 83 personas para diferentes cuestiones médicas, ¿no? Algunas con movilidad, la persona que tiene una movilidad reducida, una persona con cáncer, por ejemplo, ¿no? Con un CA, y necesita ir en la ambulancia porque, bueno, le duele la espalda, porque le está apretando justo ahí. Y se utiliza la unidad de traslado para hacer eso. Se utiliza la ambulancia. Yo creo que muchas veces la duda viene por la falta de información, ¿no? Y para mí está bueno poder venir y informar un poquito. Y también la obligación que tenemos nosotros como representantes políticos, como dirigentes, en cada uno de los estamentos políticos que estemos, la importancia de la formación, ¿no? O sea, porque muchas veces no alcanza con querer ayudar al pueblo. O sea, uno puede tener mejor voluntad, puede decir, che, loco, yo quiero ayudar al pueblo, quiero hacer algo bueno. Bueno, sí, bueno, hay que formarse. No, entonces, bueno, si uno quiere, las puertas del SIC están abiertas, quieren venir, ver cómo laburamos, se vienen un rato, capaz que le pueden llevar algún mate a las chicas que están ahí y observan cómo funciona, y en un ratito creo que se van a ir a la casa porque la verdad que es un montón lo que hacemos, pero un poco es así. O sea, para mí es importantísimo la formación, estar capacitado. Si no, estamos como en el famoso hablemos sin saber de Tinelli, de Sin Codificar. Es como, bueno, decimos algo y lo decimos, pero para mí hay que tener una responsabilidad más grande, y es como eso, formarse, capacitarse y en caso de duda también acercarse y preguntar. Es muy fácil opinar de afuera. Pablo, pregunta. Vos dijiste que no tenemos el remediar. ¿Cuál es el plan sin remediar? ¿La leche sigue llegando, va a llegar, o es otra cosa que también no? Te cierro la ambulancia porque si no queda ahí. Sí, dale, no, cierro la ambulancia diciendo que nosotros seguimos teniendo una ambulancia operativa y una unidad de traslado más chica operativa. Entonces eso, digamos que está resuelto el tema de que todo el mundo se quede tranquilo, que tiene permiso, que tiene guardia, que podemos llegar a hacer algún traslado también que necesite alguna persona, obviamente que mucho más estricto y restringido, y que la otra ambulancia está ya en vías de seguro y demás para realizar la reparación necesaria. Entonces, para que quede todo el mundo, se quede tranquilo, que eso está. Está perfecto. Yendo al remediar. Repetime la pregunta. ¿Cómo se sigue sin el remediar? Porque el remediar es como muy importante para esta comunidad. ¿Cómo se sigue sin el remediar? Teniendo en cuenta también que llega el invierno, que llegan los broncoespasmos, que llegan la fiebre, que llega todo, y muchas de esas partes... son los remedios que cubría el remediar. Nosotros estamos... tenemos un stock. O sea, hay un stock de algunos medicamentos. Por esto del control. Y hay un stock que no sé hasta cuándo lo tendremos. Pero bueno, nos queda este tiempo para hacer las gestiones necesarias. Generalmente para este tiempo viene lo que es la contingencia IRAP. Que es... hay que hacer hay que ir al ministerio y solicitar esos kits que suelen venir y que nosotros lo utilizamos, y también el municipio compra mucha medicación. Calculemos que el remediar no está pensado para todo lo que es la guardia. No. O sea, cada inyectable que una ciudadana o ciudadano de acá de San Marcos se coloca sale de las arcas del municipio. O sea, no es, es gestión pública. Yo no suelo decir gratuito, yo creo que es público, ¿no? Es público, todo tiene como un arancel, un costo. Porque si no, acá ponerle una obra social no es gratuita. O sea, viene y nosotros cobramos por esa prestación. Entonces, no es gratuito, es público. Por eso nosotros todos tenemos que ser responsables de eso que es público, como comunidad. Entonces tenemos que, de alguna manera, facilitar eso. Y el municipio compra medicación, ¿no? Para algunas cuestiones específicas, algunos antibióticos, algunos antifebriles. O sea, como que lo básico generalmente lo podemos sortear. Hemos hecho gestiones en algún momento y hemos tenido stock, por ejemplo, de suero. Todo lo que, si un día vas a la guardia y te ponen un suero, te ponen un catéter, una vía, y te ponen una medicación, todo eso no está en el remedio, ¿no? Para que eso no viene de ningún lado. Eso es parte de la gestión municipal y parte del compromiso con la salud que tenemos. Por eso también se incrementan los costos, ¿no? Porque es mucho lo que se requiere. Muchas veces nosotros, si hacemos una cama fría, es algo que incrementa el costo de atención. Pero bueno, hoy en día lo podemos hacer. Primero porque tenemos los profesionales, que eso es fundamental. Y después porque bueno, es nuestra voluntad hacerlo. Y bueno, entonces, la otra parte de la pregunta. ¿Todavía se sigue recibiendo la leche? La leche. ¿Todavía están las vacunas? Leche tenemos. Los programas están ahí. Todo está ahí, atado con un hilo. No sabemos si el mes que viene sigue o no sigue. Yo, la verdad, que lo de remediar me enteré ayer. No había algún sobreaviso, sino que así que te vienen diciendo: che, mirá que se cae, se cayó. No. No, es como cayó. Que. Hola, ya no estoy más. Nos vemos en Disney. Y bueno, un poco así. Así que la leche por ahora está. Así que por eso sigue estando. También somos el único municipio que da la leche todos los días a la tarde. O sea, generalmente los municipios hacen un día. En un día, dos días, tenés que ir a buscar la leche, tenés que hacer colas interminables para conseguir una caja de leche. Nosotros somos el único municipio que tenemos eso a la tarde todos los días. ¿Y las vacunas es otro que todavía está? Vacunas hay. Perfecto. Siempre hay vacunas. Puede ser que no haya vacunas, porque en un momento es el momento que se pide vacunas. Generalmente ahora, en esta época de ingreso escolar y demás, se pide mucho. También hay que entender y saber qué tipo de vacuna. Por ejemplo, lo que siempre, el problema que hay siempre es la antitetánica. Me mordió el perro. Es algo que sucede mucho, San Marco. Me mordió el perro. Bueno, el médico indica la antitetánica. Toda vacuna, o sea, para que no desburremos todo, ¿no? La vacuna previene. O sea, lo que hace la vacuna es prevenir. Genera anticuerpos para prevenir una enfermedad o algo específico que pueda pasar, un virus, una bacteria, lo que sea. O sea que si a mí me mordió el perro ahora y yo me pongo la antitetánica el otro día, no es una cura. Por eso es que es una cada 10 años, más o menos. Exactamente. Entonces, claro. Esa es una vez cada 10 años, así que ponérsela antes. Sí, de la puedo, pero no quiere decir que no, si no está la antitetánica me voy a morir. No, podemos, se la puede poner a dos días, a los tres días, no, te la puedes poner antitetánica. Pero no es algo que no nos afecte, ¿no? Entonces, como bueno, entender. No es un antibiótico, para eso se te va a dar el antibiótico y obviamente hay un protocolo. Si te mordió el perro, que mucho no se hace, ¿no? Decir, bueno, el perro en cuarentena, mirar el perro, ve que no tenga esto, que no tenga aquello, a ver si está vacunado, no está vacunado. Pasa también un poco por la responsabilidad comunitaria. Pero bueno, como ir entendiendo cómo funcionan ciertas cosas, ¿no? Sobre todo me parece que en estas épocas también es, aparte de ir entendiendo, como siendo muy consciente de todo lo que estamos usando. Sí, el recurso. Porque nada, el recurso. Como decís vos, está todo ahí como tendido de un hilito así como muy finito que no sabes cuándo se corta. Entonces, por ahí evitar eso y tener como un poco de sentido común. Uh-huh. No sé, ponele, tengo para comprar el remedio, no es que me estoy muriendo de hambre, bueno, por ahí dejar ese medicamento para alguien que de verdad no lo necesita, tal cual. Me parece que es eso también, como llamarnos, que yo siempre digo que estos tiempos así te llevan a esa conciencia de empezar a pensar en el otro y tener un poquito de empatía y decir, yo llego, me esfuerzo, me estiro un poquito, llego. Entonces, y tener en cuenta eso, que hay gente que no llega. Uh-huh. Por ejemplo, yo la otra vez hablaba con una persona y me dice, no, yo busco la leche para el perro. Bueno, no la busques para tu perro. Deja que hay gente que de verdad va a buscar la leche. Igual. Porque es el único, por ahí el único alimento real que tienen en ese desayuno o en esa merienda los nenes. Uh-huh. Entonces, para mí es eso también, como viste, empezar a hacer una campaña de que todos tengamos ese momento de conciencia, tener en cuenta que estamos todos muy ajustados, pero que de alguna manera hay gente que llega más que otra. Y que lo que vos estás utilizando o mal utilizando es algo que le estás quitando a otra persona. Yo siempre digo que, bueno, esta ultraderecha vino también a replantearnos un poco el Estado, ¿no? Y en ese Estado decir, para mí es el uso o el abuso del Estado, ¿no? Como decir, bueno, es eso. Es como replantearnos el uso o el abuso del Estado. Porque, como decís, el Estado está para para las personas que realmente lo necesitan, ¿no? Y el que tiene los recursos tiene que, bueno, dar esa cuotita de solidaridad, de comunidad real, ¿no? Y por eso, y de respeto un poco hacia el otro. Así que bueno, me había quedado. Bueno, nosotros tenemos un programa también, se llama Seguimos Cuidando, que es un programa que bajamos de la provincia de Córdoba, que es para personas con diabetes. Eso también bajó en nuestra gestión. Y le damos medicación a las personas. Eso también es como para continuar con esto de remediar, que eso se le da medicación a personas con diabetes de manera pública, ¿no? A través de este programa. También hacemos la gestión para traer todo lo que es la medicación para inmunodeprimidos, HIV, sífilis, hepatitis, bueno, ese tipo de patologías. Eso también se consigue y se trae. Y bueno, y algún medicamento especial, generalmente siempre tratamos de ver si lo podemos gestionar. Todo esto por medio de provincia, lo último venís nombrando. Sí, sí. Bueno, el tema de inmunodeprimido, eso es una ley nacional, obviamente que baja por la provincia. Pero bueno, es una ley nacional, eso no toda persona. ¿Pero los recursos son provincial? Eso es una partida nacional, o sea, pero viene por provincia. Claro. Lo que sí es por provincia es el Seguimos Cuidando. El Seguimos Cuidando es por provincia, eso es por provincia. La leche también es por provincia, eso se sigue sosteniendo. Y hay una idea de provincia que, bueno, hay que ver cuando lo largan, que es la medicación para ninguna persona que tenga obra social. Bueno, a través de hospitales y con convenios con farmacia, pero eso todavía no salió, pero está trabajándose. Y otra cosa que hay es para las personas que son pensionadas, que tienen una pensión o una pensión no contributiva, que muchas personas no saben, tienen una obra social que se llama Profe, y ellos también dan la medicación, ¿no? Entonces hay que afiliarse a esa obra social, es un trámite sencillo. Ahora creo que podemos hacer una campaña para eso. Todos los que cobren una pensión tienen una obra social, hay que llenar una receta y ir a retirarla a una farmacia, creo, en Cruz del Eje o en Córdoba. Así que bueno, eso también está. Nosotros tenemos una cantidad importante de personas con pensión. Bien, así que eso, o sea, por es ese un lado, buen dato, porque hay gente, sí, por ahí no tiene. Por ese lado se cubre. Me parecía, estaba bueno para reforzar algunos datos, como lo que decía hoy de que el SIC es un servicio primario, ¿así era que se llamaba? Sí, atención, sí, primaria. De atención primaria, que eso significa que es prevención. Prevención y promoción de la salud, o sea, como que la idea es que nosotros venimos incorporando profesionales que para que los usemos bien, de la mejor forma. Entonces, cuando ya nos venimos sintiendo mal, bueno, pedimos un turnito y vamos. Tenemos la mañana, tenemos la tarde, o sea, hay disponibilidad horaria. Si trabajara mañana, a la tarde ahí está la doctora, hoy en día la doctora Bettina Duarte. Ahora se reincorporó el doctor Federico Gutiérrez. La doctora Cáceres hace algunos turnos a la tarde. Entonces, como bueno, encontrar el lugarcito como para ir viendo, che, mira, ahora tengo un poquito de dolor de garganta. Puedo ir y ya me voy atendiendo para descongestionar un poquito la guardia, ¿no? Entonces, eso sería como prevenir, ¿no? Para no llegar a un cuadro un poco más complicado. Me vengo sintiendo mal, me viene doliendo la panza, me viene doliendo el intestino, che, no sé cómo me siento, bueno, voy al médico, por estos canales, ¿no? Porque muchas veces las personas van a la guardia. Y después el seguimiento, el médico de guardia cambia todos los días, entonces no es el, claro, mismo que te atiende el otro día, sí, el otro, sí, día. Entonces por eso es importante utilizar al médico de familia, porque el médico de familia va a hacer el seguimiento, va a conocer, te conoce a vos, conoce tu historia clínica, conoce qué te pasa, conoce un montón de cosas tuyas, y es el que te va a guiar en esos procesos de enfermedad que puedes llegar a tener. Y aparte te ahorras un montón, si vas a tiempo, sí, es como... Claro, sí, sí, es eso, muchísimo menos. Bueno, gracias Pablo, gracias, bueno, porque le pusimos nada, como un poco ahí de claridad a la cuestión. Y hay un montón de cosas que, como decís, que la gente no sabe que suceden, así que está bueno. Dale, bueno. Cuando quieras, el espacio de la radio está acá, bueno, abierto. Muchísimas gracias a ustedes también, gracias. Y también lo que necesiten de nosotros, que no solamente funciona salud, sino también funciona promoción social y comunitaria, a través de Punto Mujer, a través de Infancia y Niñez y Adolescencia y de la RAC. Cierro con esto cortito, ¿sí?, porque para mí es importante también que se entienda. Nosotros no disponemos de servicio de psicología, o sea, no tenemos una psicóloga para alguien que necesita terapia. Sí tenemos psicólogas para estas cuestiones. Punto Mujer, a través de violencia de género, infancia, niñez y adolescencia y adicciones. Ahí hay una psicóloga en cada una de las áreas y una trabajadora social en cada una de las áreas. Tiene que ingresar por alguna de esas temáticas para que tenga alguna atención por el lado de la psicología, ¿no? Entonces, como para que la gente tenga en claro de que no tenemos una psicóloga disponible para decir, bueno, voy a pedir un turno con una psicóloga, como si hay en el hospital, ¿no? Claro. Entonces eso sí lo derivamos nosotros al hospital, sacamos los turnos del hospital, lo mismo que el psiquiatra. Pero si no es por ese medio, muchas veces atendemos muchos casos judicializados, entonces esto está abocado a ese, a esa labor, y algunas cuestiones como muy muy, muy concretas de alguna problemática en la escuela, además. Así que bueno, un poco es esa, aclarar eso. Perfecto. ¿Eh? Bueno, dale, gracias, bueno. Pablo. Gracias a ustedes. 11:09 de la mañana, ponemos la musiquita. ¿Tanda? Perdón. Gracias. Hola. Que si tú le quieres exigir a alguien que haga algo, tú tienes que estar dispuesto a hacerlo también.